Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Amigas y amigos en todos, bienvenidos a Venezolanismo, el único podcast que habla de venezolanos. Somos venezolanos, nacimos en Venezuela, pero dejamos de ser venezolanos, según alguien por ahí que escuché. ¿Por qué? Dígamelo ahí, José. Porque sencillamente no vivimos en nuestro país. Aunque lo adoramos desde lejos, pero no vivimos en nuestro país. Ese es el castigo, ¿verdad, José? El castigo que se sufre lejos de nuestra tierra. Ese es el castigo, el precio. El precio por estar. Nada, por eso los invitamos a que entren a nuestro podcast y se agreguen. Sí. Se suscriban, así pueden apoyarnos y sentir en carne viva la indignación. La indignación que hemos sufrido. Usted puede ir a los diferentes famosos sitios donde usted puede conseguir podcast de Venezuela, venezolanos, colombianos, de todo un poco en Pod Sonoro. Recuerde, podsonoro.com, podsonoro.com, y también puede ir a Hispanocast, donde allí usted va a escuchar diferentes podcasts geniales. Está Red Planeta Radio, como usted puede escuchar. Están cantidad de buenos podcasters que estamos desde los comienzos, desde el 95 inclusive. Estamos nosotros trabajando, 95, desde el 2005, trabajando para ustedes sin ningún tipo de problemas. Gracias a Dios, ustedes se han involucrado otras nuevas personas, pero vienen nuevas personas ya cortando machete. Ya ahora llegué yo y quiere quitarle la cabeza a los demás. Tranquilo, aquí hay para todos, de todo un poco. Ah, por cierto, quiero recomendarles desde ya a todos los amigos que viven en la ciudad de Tampa, que ya tenemos nosotros De Todo Un Poco. De Todo Un Poco es un programa que estoy realizando con Clara Tavares, y usted lo puede escuchar. Vamos a salir por dos emisoras simultáneamente. Estamos en la unión en Univisión Radio, vamos a estar allí, y también vamos a estar, y por aquí estoy entrando, mientras estoy hablando con ustedes, entrando en mi email para decirles que ustedes pueden entrar en la página www.superq, o sea la Q, 1300am.com. Le digo de nuevo, www.superq1300am.com, el Q 1300. Allí vamos a estar nosotros en la ciudad de Tampa, en AM. Vamos a hablar y platicar de muchas cosas interesantes. Usted que está en esta ciudad va a escuchar a este servidor y a la bella modelo hermosa Clara Tavares, que por cierto, José me dice, yo estoy enamorado de Clara, me gustaría irme ya de España, Dios, para Estados Unidos, como dice, ¿verdad? Dios. Me hiciste recordar a... No me la recuerdo. Me hiciste acordar a un amigo mío. Ay, Dios mío. También quiero, mis amigos, que sepan que vamos a estar a través de Univisión Radio. Univisión Radio, que es obviamente la cadena, una de las cadenas más importantes aquí en los Estados Unidos. Y estamos allí para llevarles este mismo programa con Clara Tavares, donde la vamos a pasar muy bien. Vamos a hablar de diferentes anécdotas, y entre una de esas es hablar acerca de lo que usted necesita para crecer y seguir en este mundo tan difícil que es la parte humana. A ver, vamos a comenzar desde ya. Ya le voy a decir, mientras estaba hablando con ustedes, quería darle la ubicación. Aquí estoy, la ubicación de la radio a través de la FM es la 88.5 FM. Vamos a estar a través de Univisión Radio 88.5 FM. Las siglas es WMNF, WMNF 88.5 FM. Ahí vamos a estar nosotros a través de la Univisión Radio, la radio que le acompaña todo el tiempo, y a través de Super Q 1300 AM. Usted va a escuchar a este tipo grande, a Clara Tavares, a partir de este miércoles. A ver, cuéntemelo, compadre. ¿Qué palabra tiene por ahí? ¿Tiene la qué? ¿Qué palabra tiene por ahí nueva? ¿Sabes que se me recuerda hablando de super, cuando dices está súper? Súper. Como dicen. La verdad que yo estaba recordando más bien cuando nombraste la ciudad de Tampa. Una novia que tuvo tiempo. Una novia. Que era tan pequeña, niño pequeño que cuando se ponía un Tampax estaba la cabulla. ¿Cómo? Se botaba la cabulla. La picaba. La picaba, tal como la que picaba. Dice. No, yo, no, pero eso no es nada. Esa está grande. Porque yo también tuve una novia que era tan pequeña, que en vez de mode se ponía una curita. Mis amigos, saludos cordiales de Estivo Caranda y José Fontalvo el día de hoy, llevándoles cosas espectaculares, recomendándoles desde ya que nos visiten a través de... Se le olvidó Fontalvo. Venezolanismo.net, venezolanismos.net, y que nos escriban a... También se le olvidó bocarandaestivo@yahoo.com. Dime el que sea el tuyo, papá. Aunque sea el tuyo, José. A ver, la palabra... A ver, ¿qué palabra pone? ¿Tú sabes qué carcacha? ¿No se acuerda de la carcacha? Algo que no sirve. Una carcacha. La carcacha era un auto viejo, si me recuerdo de eso, del auto viejo. Ah, es una carcacha, eso no sirve. Un perol. Me acuerdo de una canción que estaba antigua, yo sé que tú tendrías... Bueno, la diferencia de edad, bueno, no es mucho. Nada más, unos 10 añitos. No, mentira, menos, mucho menos. Pero... tiene 28. Pero no voy a decirle edad, señores, porque tengo 22. Él me lleva años a mí, este hombre. 22 años apenas. Ok, le decía. ¿Se acuerdan de aquella canción que dice pip pip? Ese cachorrito es un perol. Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Esa canción de perol. Es un carro viejo. Un perol. ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes qué me da risa, José? Del famoso grapé. ¿Te acuerdas aquel grapé? Que era un refresco pequeñito de uva. Sí, de verdad. Ese era un grape. Pero le llamaban grapé, porque en inglés la uva se le dice grape. Se escribe grapé. Me acuerdo de eso. También me acuerdo de la naranja. Orange. ¿Te acuerdas de la orange? Esa, la orange es orange. La orange, pero le llamaban orange en Venezuela. La orange, la gente que le llamaban orange. Cuéntamelo con música, papá, que nos despedimos ya, se está acabando. Mira qué rápido pasa el tiempo, hermano. Qué rápido pasa el tiempo. Y alguien llamándome cuando sabe que estoy grabando, me está llamando, pero para bañarme. Bueno, mis amigos, bye, hasta luego. Venezuela, mi padre.